conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por arinfo.com.ar. Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura. Y con el sonido de los pájaros, con el sonido del zorzal que nos despierta la mañana, comenzamos este programa con Jackson en el aire. Escuchemos Aprender a Volar, sí. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo. Escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón la rompe fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y con esta introducción de los trinos de los pájaros, una introducción muy primaveral, comenzamos un nuevo programa, un nuevo segmento de Jackson en el aire. Este es el programa del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson, o Guillermo Enrique Hudson, en Florencio Varela, la antigua estanzuela Los 25 Embúes, donde naciera el escritor y naturalista Guillermo Enrique Hudson. Bueno, vamos a empezar un nuevo programa, un nuevo espacio, y como el 5 de octubre se celebra el Día Internacional de las Aves, vamos a empezar con las aves, que tienen muchas cosas para contarlas. Vamos a empezar con una curiosidad. Esta es una curiosidad de un audio cedido por Celia Carnovale, que nos está escuchando, le mandamos saludos, y es del ave lira. El ave lira es un ave de Australia, pero vamos a escucharlo. Thank you. El 5 de octubre ha sido declarado Día Internacional de las Aves. ¿Y cómo es internacional? Exactamente, y cómo es internacional, hoy hablaremos de una especie muy especial y exótica, originaria de Australia. ¿De Australia? ¿Cuál es la especie que tenemos preparada? Sí, vamos, traemos cosas distintas, claro, a nuestros oyentes, ya están acostumbrados, que nos amamos las es aves. Es exótico, sé que acá no la vemos, pero es muy original. No, es muy linda, hermosa. Es la maravillosa ave Lira, que habita los bosques de Victoria y de Queensland, de la familia de los pavos reales. ¿Está? El repertorio de este imitador nato parece inagotable. No intenta engañar a nadie, solo convencer a quién, a su hembra, a su pareja, para que sea su compañera. Mi amor, ha perfeccionado su talento, el cual requiere un escenario apropiado, para el cual despeja una zona de plantas y raíces y construye un escenario con hojas y palos para elevarse y comenzar a pavonearse. Claro, si es un pavo, se pavonea. Exactamente. Su instrumentaria es tan excepcional como su voz. El plumaje es curvado. En lugar de abrirse la cola como en abanico vertical, se abre en forma horizontal. Cubriéndolo, tiene un parecido con el antiguo instrumento de la lira. Ahí viene su nombre, ave lira. Exacto, se abre como un abanico, pero lo cubre. Y tiene las dos primeras plumas, son exactamente como si fueran un hueso, como si fuera de la lira. De la lira, del arco de la lira. Exactamente. Pero, a ver, su bello plumaje también es otra herramienta para deslumbrar a la hembra, y su canto para llamar la atención. Si bien tiene el suyo propio, que es el que estamos escuchando, el 80% son imitaciones de las otras aves de la foresta. Cualquier ave puede ser imitada, de hecho es una imitación casi perfecta que engaña a los propios imitados. Aquí la vulgarmente llamada cucaburra. Escúchala, es increíble. Parece un burro, la imitación de un burro. No es un pájaro, parece como si fuera un loro. Imita a los burros, parece. También puede producir o reproducir cualquier otro sonido natural o artificial. Por ejemplo, ese que escucharon. Exactamente, el disparador de una cámara a sacar fotos. La bocina de un auto. El canto de un barítono. Todo lo hace el ave. Es mentira, esto es el ave lira. Sonidos de instrumento electrónico, mirá. También puede ser el sonido de un serrucho, por ejemplo, el ruido de un serrucho. Lo hace el ave lira, se dedica a esto. Esta es la alarma de un auto. A ver. ¿Y qué tenemos? También... Ahí está, ¿es alarma del auto? No, es el sonido imitador de la avenida. También tenemos los disparos de guerra de las galaxias, ¿ven? Ese se ve que escuchó algún chico que estaba jugando con la computadora y lo repitió. Volvamos a escuchar su sonido original. Recuerden que el ave, avenida, es un gran imitador. Y como quien dice... ¿Imitador? Dice simulador, así que es el gran simulador de las aves. Vamos con el ave lira. Qué lindo. Gran simulador. Ustedes saben que acá en Argentina tenemos otro simulador que es la calandria. También. Bueno, estamos escuchando a este gran simulador que es el ave lira. Pero nosotros también tenemos un gran simulador que es la calandria. Y parecida a la calandria que copia todos los sonidos, nos estaba contando la otra vez Marcelo Montenegro en el Parque Hudson, que yendo al parque, caminando por el camino de tierra de acceso, escucha un ruido, un sonido de un burro. Y le llamó la atención, dijo, ¿cómo un burro? Si acá no hay burros en esta zona. Y escuchó el rebuzno de un burro. Y entonces se da vuelta, mira para arriba y, oh sorpresa, era la calandria que estaba imitando un burro. Así que la calandria imita. Y hay un gran trabajo de Tubaro, que es el director del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que hizo el estudio sobre el chingolo, y el chingolo cambia su sonido según las zonas, según la, si hay más calor, si hay menos calor, si es más boscoso, si es más selvático, si es más abierto. Así que, como veremos, los pájaros no siempre tienen un mismo sonido. Ellos se interpretan con el sonido. Y recién nos estaba contando un oyente que cuando uno pone un sonido de un pájaro, viene otro pájaro de la especie. ¿Y qué es lo que pasa? El sonido de los trinos del pájaro siempre lo interpreta el macho, que es para, bueno, para cautivar a la hembra, para atraerla. Entonces, al escuchar el sonido, el trino de un pájaro, otro pájaro que no está en el tema, no se da cuenta que este sonido es producido mecánicamente por un aparato, viene a ver qué es lo que pasa, porque supone que ese territorio es de él. Entonces está escuchando el sonido de otro macho que se ha introducido en su territorio y viene a ver qué pasa, molesto, casi agresivo, porque ese territorio era de él. Y entonces ve que el sonido no está producido por un animal, sino por un elemento mecánico, y se desconcierta. Así que, por favor, en épocas de celo, tratemos de no ponerlo esto al aire libre, porque pasa estas cosas. Bueno, y hoy estrenamos operador nuevo, que tenemos una nueva operadora, Mariano se ha ido, sí, exactamente, exactamente, y ha venido Jordana. Así que un aplauso para la nueva operadora, Jordana nos está operando en este programa de Hudson en el aire. Así que bueno, tenemos mucho para agradecer, agradecemos a nuestros oyentes, a los scouts de Hudson, Merizam y Eduardo, Eduardo Pérez del grupo de los scouts de Hudson, que este año han reabierto las puertas del grupo Scout Hudson. También la tenemos como oyente a Celia Gladys Magallanes, con la cual ahora vamos a tener contacto. Y también, por supuesto, a Eduardo Grondona, que nos escucha desde muy lejos, desde Brasil. Bueno, ya tenemos a Celia en el aire. Vamos con Celia. Celia, ¿me estás escuchando? Hola, buenas tardes, Atilio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Celia, ya me estabas escuchando, te saludé. Sí, que... te estaba escuchando. Gracias por el saludo. Aquí menos mal que te saludé. Bien, bueno, yo te estaba saludando, ¿por qué? Porque tenemos un evento el próximo domingo, contanos por favor. Así es, tenemos el Festiar Natural que vamos a realizar en el Museo Guillermo Enrique Hudson, y este domingo 6 de octubre a partir de las 10 horas hasta las 18 horas. Esto consiste en un encuentro de escritores, cantautores, músicos, bailarines, artistas plásticos, escultores, fotógrafos artísticos también, que van a mostrar sus trabajos a toda la comunidad en el predio. ¿Tenés alguna figura que puedas adelantarnos? Puedo ir adelantando, bueno, la apertura la vamos a realizar a las 10 de la mañana, de una manera formal, y a partir de ahí ya la mañana va a ser dedicada a los escritores específicamente. Va a haber tres presentaciones de libros en el Zoom, e inmediatamente de la presentación de los libros vamos a hacer rueda literaria hasta las 13 horas, porque a partir de ese momento comienza el show de cantantes y bailarines. En el transcurso de las 8 horas está también la muestra estática, que van a estar exponiendo los artistas plásticos y escultores sus trabajos de manera entre las plantas del Museo Provincial. Esa es la actividad. Perdóname, Celia. Va a haber danzas folclóricas de diferentes grupos, va a haber cantantes solistas y van a cerrar tropilleros. También va a estar el cantante Alberto de León, que es cantante de tango, viene desde Mar del Plata, como artista invitado de fuera de la gente de Florencio Varela. Bueno, esto tiene el patrocinio de Florencio Varela, del municipio de Florencio Varela. Así es, he recibido el apoyo del municipio en esta organización y hemos invitado también a las autoridades para que nos acompañen a modo de estímulo a todos los artistas de Florencio Varela, aparte con su figura emblemática, la del intendente y su comitiva, en la apertura. Así que bueno, ahora también estamos dependiendo del tiempo, rogando que no llueva, porque en caso de lluvia va a haber que postergarlo para el domingo 20 de octubre. Pero vamos a rezar para que se pueda hacer este domingo 6 de octubre y bueno, están todos invitados, la entrada es libre y gratuita. La idea es que vengan a pasar un día de campo cultural, cada uno con su reposera, equipo de mate, una vianda. Igualmente va a haber alguna venta de sándwich a la parrilla, choripán, patty, algunas cositas para la tarde. Así que bueno, eso es específicamente lo que estamos organizando para este domingo entre artistas y familias, para pasar en familia. Bueno, esperemos que el tiempo acompañe, principalmente, el pronóstico dice alguna llovizna para mañana, para el viernes, sí, pero no para el sábado. Para el sábado y domingo anuncian buen tiempo, así que sí, si la lluvia no es demasiado intensa, el sábado va a estar lindo, esperemos que no llueva demasiado. Sí, sí, aparentemente el sábado va a estar mejor que el domingo, sol. Exacto. Radiante. Con lo cual el domingo ya va a secar todo. Claro. Igualmente, recordemos a los oyentes que en el parque no se inunda, porque el parque está en una zona alta, donde está el rancho histórico, es una zona alta, no se inunda, pero el problema se da en los accesos. Ahí el problema es que si llueve mucho, se hace mucho barro en los accesos. Pero si el sábado tenemos un lindo día, casi con seguridad el domingo vamos a tener la fiesta. Así es. Así es. Bueno, entonces invitamos a todos, y no dijiste lo principal, que es entrada libre y gratuita. Sí, lo dije. Sí, lo dijiste. Entrada libre y gratuita es ir a pasar un día de campo artístico sin gastar un peso, nada más que para comer, que lo hacemos en todos lados. Bueno, entonces los invitamos a todos los oyentes y a los amigos del parque que tienen un fin de semana con un evento nuevo, que este Feria Arte de los Artistas, el festival, el nuevo festival, el domingo 6 de octubre. ¿No es cierto? Así es. Bueno, están todos invitados. Quedamos así. Gracias, Celia. Nos vemos allá. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias, muchas gracias por el espacio. Gracias. Dig, dig, dig. Y desde el parque tenemos a nuestro botánico, a nuestro especialista, a nuestro técnico, Adrián Mateu, si nos estás escuchando. ¿Cómo estás, Atilio? Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Bueno, hoy estabas, me contabas que tenías que hacer una visita guiada con una técnica. Sí, no sí, sé si que estás... te comento, se suspendió porque estaba un poquito inaccesible el museo, llovió bastante y hay mucho barro. Hay bastante barro. Bueno, recién yo estuve hablando con Celia Magallanes para el evento del domingo y decía que estábamos rezando a ver si mejoraba el tiempo para que se pudiera hacer. Pero dicen que el sábado va a ser lindo día con sol. Sí, sí. Así que si el sábado hay sol, yo creo que se va a poder realizar. Sí, tranquilamente, tranquilamente. Basta con que no llueva, aunque está anunciado hoy a la noche también lluvia. Alguna, claro, depende de la intensidad, que no sea demasiado fuerte. Bueno, claro. Tenemos una charla pendiente con vos, con el tema de las plantas y la primavera. Y bueno, exacto, habíamos contado cuáles eran las plantas con flores, nos habían dicho que estaban las monocotiledóneas, las dicotiledóneas, las sí, plantas sí, que tienen flores son más recientes, más modernas geológicamente que las que tienen esa flor verde que no se sabe que es una flor, pero la planta lo edifica como flor. ¿Qué tenemos, exacto, en el parque? A ver, contanos. Bueno, fundamentalmente la flor es el órgano reproductor de las plantas fanerógamas. Hay otros vegetales que no poseen flores, que son, digamos, muchos más antiguos en la escala evolutiva, que son las plantas criptógamas. Por ejemplo, los helechos, las equisetáceas, el equiseptum, el cola de caballo, los líquenes, los musgos, son todas las plantas llamadas también licófitas, ¿no? Que no producen flores. Son vegetales porque sí producen clorofila, si producen ellos mismos su propia alimentación, eso les da las características de pertenecer al reino vegetal, pero no se reproduce. Hola, Adrián. Hola. Sí, sí, se había cortado, sí, te escucho. No, de esas plantas evolucionan las plantas fanerógamas, que vamos a tener las gimnospermas, que son las plantas de flores muy antiguas, de tipo incompleta, donde solamente tienen órganos de reproducción, pero no tienen, carecen de los órganos de protección, por ejemplo, no tienen sépalos, no tienen corola, no tienen pétalos. Entre ellas, bueno, las coníferas, las shingoáceas, el shingo pertenece a ellas, las cicadáceas, que son como esas palmeras enanas, pero botánicamente no tienen absolutamente nada que ver con las palmeras. Claro. La palmera es mucho más moderna en la escala evolutiva y la palmera sí es una monocotiledónea. Bueno, y dentro del parque, ¿qué plantas tenemos? Porque no tenemos palmeras, por ejemplo, que yo sepa hasta ahora. Tenemos algunas palmeras, pero bueno, son palmeras de ciudad que obviamente han crecido de manera silvestre. Tenemos una Trachycarpus fortunei o palmera china, y tenemos varias palmeras fénix. Claro. Que obviamente son exóticas. Ambas son exóticas, ¿no? Claro. Pero bueno, son palmeras que se han utilizado mucho dentro del espacio urbano. Y obviamente han sido traídas por un... ¿Hola? Hola, sí, por los pajaritos. Claro, exacto. Bueno, existió en su momento la palmera de esta zona sería la palmera pindó, pero ¿llegó a haber palmera pindó en esa zona antiguamente? No, la palmera pindó no solamente llega al norte de la provincia de Buenos Aires. A Entre Ríos y un poco ¿no? a la Barranca, claro. Bueno, y entonces... Al sur no llegan en absoluto. Nosotros, bueno, por la altura y por la posición del museo. Hola, Adrián. ¿Me escuchás? Se corta el sonido. ¿Me escuchás, Adrián? Hola. Se cortó el sonido. ¿No me está escuchando, Adrián? No. Bueno. Se cortó la comunicación, así que vamos a seguir con Hudson en el aire y vamos a poner el 7

sos un excelente divulgador de las actividades del museo, ¿no? Tenemos ya dentro de un mes una fecha muy importante, 9 y 10 de noviembre, que es la fiesta de las frutillas, donde, bueno, generalmente ya acompaña mucho el tiempo, aparte ya el clima está mucho más cálido y es una fiesta realmente muy, muy linda, ¿no? Como para disfrutar. Bueno, justamente yo no sé si lo comentaste. Primaveral en el museo. No sé si lo comentaste, Adrián, este acuerdo en ciernes con Desarrollo Social. No. No. No, no lo comenté. No, bueno. No lo comenté porque, bueno, estoy realmente esperando que sea una concreción, ¿no? Pero sería un, digamos, sería un paso muy interesante en la interacción con Desarrollo Social y también, bueno, sería un poquito retomar el espíritu primigenio del museo, ¿no? Que en su momento tanto vos como Carlos de Sanso le imprimieron el hecho de lograr una sustentabilidad, el hecho de volver un poquito a los cultivos sustentables y también a autoabastecerse, como es el caso de crianzas de gallinas, no para comer al ave en sí de manera, digamos, aprovechando la alimentación del ave, sino aprovechando un recurso que es el huevo, ¿no? Que no es otra cosa que la ovulación del ave. Que es sustentable, ¿no? El tan denostado huevo por el colesterol que ahora, bueno, se ha reivindicado. Yo cuento un poco el programa Raíces que ha iniciado la secretaria Adriana Alonso, de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Varela, intenta fortalecer, digamos, la soberanía alimentaria, que fue siempre, tuvo una componente familiar, y que, bueno, empezó a dejar de serlo, quedándonos a merced de los supermercados, ¿no? Y de las grandes superficies. Sí, y bueno, ella está proponiendo las huertas y las gallinas ponedoras. Así que vamos a tratar de implementar en nuestro gallinero, que es muy bueno, la cría con incubadora de pollitos ponedores para que las familias puedan tenerlos en su casa. Y bueno, como la vieja fábula de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Los huevos son realmente muy valiosos. Y además le hemos propuesto también la cría de conejos. Y nuestros conejos que estaban en jaula eran todavía pichones, ya están en libertad en ese espacio que es un flor de departamento, y con un espacio para tierra, y ya hicieron madrigueras y desaparecieron, están adentro. Bueno, quizás esté gestando la hembra, tal vez. Sí, sí, el tema es que, bueno, se fueron todos a la madriguera, Mercedes mandó ayer una foto de uno asomando, lo que denota que están totalmente saludables, así que, bueno, vamos a integrar también la cría de conejos, de gazapos para obsequiar, y bueno, la huerta, que no es algo indiferente para nosotros desde siempre. No, y aparte el conejo produce guano, que es un insumo fundamental para la huerta. Bueno, estuvimos ahí repartiendo también lombrices rojas californianas, Pancho Aquino nos pidió un núcleo ahí, porque él las cría, y bueno, y tenemos equipos interesantes como, bueno, la incubadora y el rotocultor, que lo tenemos guardado, hay que hacerle algunos arreglos, y es una máquina muy interesante, importada desde Italia, una fábrica en Bolonia, y bueno, trataremos de enseñarle a la gente cómo se usa, algo que está a medio camino entre el gran tractor y la pala. Y la pala, totalmente. Así que la lonja izquierda, mirando hacia la calle, vamos a ir dedicándola a la agricultura, digamos, media, ¿no? Ni la pequeña parcela, ni la gran extensión. Bueno, era eso, nada más, ojalá. Bueno, el intendente apruebe este programa de complementación y, bueno, vos serías el nexo para articular la labor de este programa. Bueno, un abrazo. Y gracias, Rubén, igualmente. Un abrazo grande para vos, para Atilio. Y bueno, estamos acá en contacto. Hoy es un día nublado, pero muy lindo, muy aprovechable. Tenemos la visita de 3 escuelas. Iba a venir a visitarnos una amiga, licenciada en gestión ambiental de la Universidad de Avellaneda, pero bueno, no ha podido por... está bastante inaccesible el frente. Bueno, hay nos ve... mucho barro y bueno, no... Bueno, nuestra contra, ¿no? Nos vemos mañana. Bueno, un abrazo grande, Rubén, gracias. Okay. Un abrazo, Adrián, nos vemos la próxima. Un abrazo grande, Atilio, gracias. Gracias, hasta la próxima, chao, nos vemos. Bueno, y acá continuamos en los estudios centrales con Rubén Ravera. No sé si querés que te ponga alguna cortina musical o tenés algún tema. No, yo recordar, este domingo tenemos el primer encuentro que organiza Celia Magallanes. Recién la tuvimos en el aire, estuvo contando un poco, a ver qué tenía. Bueno. Tiene el patrocinio del municipio de Florencio Varela, va a venir show también. Bueno, ojalá se den las condiciones para que sea exitoso. Dependemos también un poco del tiempo, ¿no? Sí, sí, eso sí. Es fundamental. Bueno, la literatura y la naturaleza están vinculadas desde siempre. Los primeros escritores lo hicieron abajo de algún árbol, ¿no? Allá en la antigüedad. Es difícil escribir en un lugar cerrado, ¿no? Aunque muchos lo hicieron estando presos. Lo que sí es casi imposible escribir en medio del ruido. En el ruido de la ciudad. Sí, salvo que... Salvo que uno se aísle demasiado. Dicen que se puede, sí. Pero... Vos sabés que a mí me resulta más fácil escribir y leer en el murmullo. ¿Ah, por ejemplo, en los bares. ¿Te bloqueás? Me bloqueo. Y me resulta muy difícil hacerlo en solitario. Mira vos. Fíjate, ¿no? Y muchas de las cosas que por ahí se me ocurren... Bueno, cada uno devela sus secretos. A ver, Rubén Ravera, contando sus secretos. Me ocurre en pequeños sueños breves. Por ejemplo, cuando me despierto, o en siestas de 10 minutos, que a veces me agarran impulsos irrefrenables por dormir, especialmente cuando manejo. No, cuidado, no, sí. Se trata de que no. Y vos sabés que... A mí me ha pasado mala experiencia. Vos sabés que leía sobre Einstein que... también, ¿no? Me sentí identificado porque él hacía también uso del sueño, dormía 10 horas por día y a veces tomaba mucho. Siesta. Sí, yo lamentablemente no tengo sueños de más de 5 horas. Pero dice que es bueno dormir mucho. Sí, si podés. Si podés porque relaja todo el cuerpo, descansa. Entonces yo trato de tomarme siesta, ¿no? Siesta. Por ahí paro el auto... Y duermo 10 minutos. Ayer lo hice antes de ir a dar clases. Bueno, es una bendición poder dormir 8 horas, 9. Bueno, envidio sanamente a quien puede hacerlo. Yo te cuento, por ejemplo, que mi papá era capaz de dormir 10 minutos, se tiraba en el piso y dormía 10 minutos. Sí, yo lo hago también. Yo lo hago. Y le baja completamente, sí. Divide el día en dos, pero 10 minutos, sí, no una hora, 10 minutos roncaba profundamente y cambiaba el día. Sí, yo empecé a hacer, al ver que vivía cansado, durmiendo 5 horas, empecé a hacer sueños cortos de 10 minutos, de 5 a veces, y sueño, y tengo sueños, y resuelvo temas, ¿sabés? Se ve que uno se pone en reposo, y la mente puede fluir y resolver. Bueno, dicen que esa es la realidad. Cuando uno está muy tensionado, no puede resolver ningún problema. Tiene que bajar un cambio en la mente para poder empezar a trabajar en lo que tiene que resolver. Sí, decía Einstein que, por ejemplo, dormía breve y dormía con una cuchara en la mano. Ajá. Y abajo una bandeja. Y cuando se dormía... se le caía la cuchara, lo hizo toda su vida. ¿Y por qué? Porque él buscaba la vigilia, ese sueño que no es sueño, que estás en un intermedio, sí. Y que según él era el momento en que tuvo las mejores, creaciones en ese mundo tan especial que es la cosmogonía y la física

para meditar, que vengan para descansar, que vengan para tomar algunas gotas de cultura, leyendo algo de Hudson o escuchando algo. También pueden tener los eventos como este que se va a desarrollar el próximo domingo 6 de octubre, Dios mediante el tiempo lo permita, con escritores, con artistas, también van a venir artistas. Sí, sí. Tenemos la fiesta de la frutilla para noviembre, pero siempre hay muchas actividades. Sí, en la fiesta de la frutilla hago un apartado, el sábado 9 a las 3 de la tarde presenta María del Carmen Pereira, que fue nuestra bibliotecaria durante muchos años, Varela en Flor, que es un libro que ha publicado y que cuenta la breve historia de la fiesta de la flor en Florencio Varela desde sus inicios. El sábado 9. Claro, y bueno, se está relanzando de nuevo, hubo otras ediciones este año y el año pasado, así que bueno, es un poco los prolegómenos de esta feria, de esta fiesta que se comenzó a hacer en los años 70. Bueno, muchísimas escuelas, muchísimas. Entonces, mi recomendación de siempre, vamos a acercarle un poco material a las escuelas antes de que termine el año y recomendaciones, entre ellas que pidan también visitas en otoño y en invierno, porque la verdad es que la agenda no da para más. Es decir, aún teniendo más guías, teniendo más, no damos abasto, no damos abasto porque el predio no da y bueno, nuestro espacio da para una cantidad de visitantes y no para más. Bueno, acá tenemos la fiesta de la frutilla, que va a ser 2 días, sábado y domingo. Sí, el sábado 9 y el domingo 10 de noviembre. El año que viene posiblemente habilitemos el viernes para que vengan escuelas. Ajá. Pero lo vamos a plantear desde principios de año, ¿no? Este fin de semana pasado tuvimos viernes, sábado y domingo, que hubo jornadas. Ah, fue muy interesante el encuentro que hizo este grupo de jóvenes en Varela, el encuentro de agroecología. Y te voy a contar, si el tiempo da. Ay, qué sorpresa, ¿no? No, todas las actividades que se hicieron, que yo no te las vamos a tener detallé el otro día. El programa, pero espero que la comuna. A ver, tengo que buscar acá, y si no lo dejaré para la próxima. Bueno, fueron 3 días de actividad. Fueron 3 días de actividad, muy intenso, todo, digamos, perfecto. Digamos, con mucho orden, ¿no? Sí, Mercedes me mandó un par de fotos también para ponerlas con los chicos que estaban haciendo eso, porque toda gente joven, era estudiantes. Sí, gente con espíritu joven, ¿no? Bueno, la juventud no está en la edad, no es un tema etario, es un problema de conciencia. Le preguntaba, hay viejos jóvenes y hay jóvenes viejos. Sí, yo le preguntaba, me parecían muy chicos, y me decían por ahí algunos, sí, tengo 38, 40. Así que está en la... No está chico. Está chico, en la... No, joven. Todo. Claro, está en las ganas de vivir, ¿no? Tamara es quien, Caseroto, es quien hizo esta actividad con un grupo. ¿Japonesa? No, Tamara, Caseroto, Tamara no, Caseroto es italiano, ¿no? Caseroto es... Sí, ¿no? Sí, y bueno, me mandó mucha actividad, fue muy satisfactorio, no hubo que lamentar ningún incidente, salió muy bien, no tengo acá el programa, pero bueno, si no prometemos que para la próxima lo contamos. Acá está. Acá, a ver. Bueno, fueron 3 días, fue el primer campamento de agroecología Unidos por la Soberanía Alimentaria, CAUSA. El viernes 27 empezó 14:20, con un reconocimiento de flora nativa y plantas comestibles. A las 15, percepción y educación alimentaria. A las 16, charla introductoria, medicina ayurveda. A las 16, encuentros de huertos comunitarios. A las 17, fermentos en la alimentación. A las 18, botiquín natural. A las 19, mujeres periurbanas en el proceso de transición agroecológica. Pasaron la noche en un campamento muy ordenado. Sí, he visto carpas. Sí. El sábado 28, 9 horas, empezaron tempranito, producción de plantas medicinales. 10 horas, programa huertas urbanas. 11, conclusiones del foro agrario frente a la emergencia alimentaria. A las 12, expo Feria de la Diversidad. 13:30, charla de trofobiosis y elaboración de supermagro. 14, taller de degustación de frutales nativos. 15 horas, encuentro productores, mesa de agroecología. 16 horas, mercado territorial de la Universidad Nacional de Quilmes. 17, proyecto periurbano de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. 18 horas, autogestión de la feria agroecológica de la Universidad Nacional de Quilmes. 19 horas, charlas de alimentación saludable. Y el domingo 29, la última jornada, con un lindo fogón que hubo el sábado a la noche, a las 9 de la mañana, sistema participativo de garantía, 10 horas, charla impacto ambiental de la industria agroganadera, 11 horas, charla huerta en la terraza, salida a las quintas, hubo experiencias, visitas a huertas vecinas, 14 horas, taller práctico de bocashi en el campo, 16, visita al Centro de Capacitación Agrícola Comunitario y elaboración de biopreparados, y a las 18, cierre y conclusiones del campamento. Bueno, ya prácticamente ya con eso tenemos un panorama. Nos está diciendo Jordana que hagamos un redondeo para cerrar. Vamos a ver si encuentra el final. Vamos a ver si lo encuentra. Ahí la música de final. Contame, ¿cómo termina? ¿A qué te refieres? No. Después de este experimento, supongo que... No, yo lo que propongo es... empezar a plantearlo para el año que viene. La agroecología es un tema central en la agenda, creo, mundial, y nosotros tenemos que estar ahí, junto a estos temas, dentro de la agenda, que es limitada. Bueno, tenemos muchos más temas, pero como verán, el tiempo es corto. Es tirano. Es tirano, es corto. Es tirano, déspota, es corto, autoritario. Es corto. Y bueno, nos despedimos invitándolos a que vengan el domingo, Dios mediante, a este nuevo evento, el domingo 6. Estamos transmitiendo por www.arinfo.com.ar, también estamos transmitiendo por Facebook, Arinfo Radio, y también por el Blogspot, después lo verán, el Blogspot del Museo Hudson, que lo subirá a la página nuestro amigo Eduardo Grondona, a quien le mandamos un gran saludo, a él y a todos sus oyentes. Y nuestra gratitud. Bueno, nos vamos hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Ah, nos ven.